divinidad, una revelación divina. Todos van hacia el mismo lugar, ¿no? Si usted compra un boleto para ir a Roma, no va a llegar a Rusia, no va a llegar a París. Eso depende de la meta que tiene, ¿no? Porque hay diferentes nombres, porque Dios es infinito, entonces Dios tiene infinidad de nombres y formas y adoración, rituales, eso es normal que haya muchos diferentes, porque Dios tiene muchos nombres y formas. ¿Hay algún sendero que sintetice todas estas religiones? Sí, el Bhakti Yoga, porque religión significa, en realidad, se puede sintetizar en tres cosas: conocer a Dios, amarlo, servirlo. En eso se sintetiza todo sendero verdadero de religión, que te puede enseñar conocer a Dios, amarlo y servirlo. Entonces cualquier sendero que enseñe eso está bien. Hay una meta última detrás de todas estas religiones. La meta de toda religión debe ser regresar a Dios, volver con Dios, ¿no? Si hay otra meta que no sea esa, pues no es una religión verdadera. Si la meta de la religión es simplemente hacerse rico y poderoso y, ¿no?, y exitoso materialmente y eso es todo, pues eso no está bien. Siguiente. Las religiones se presentan de acuerdo a la habilidad de la audiencia a digerir la verdad. Para los espiritualmente avanzados, el mensaje es dado de una forma pura sin diluir. En realidad, la religión está para elevar al hombre hacia la espiritualidad, no descender al nivel de él para diluir lo que es genuino, lo que es puro, ¿no? Para lo menos evolucionado moralmente, entonces se acomoda especialmente para prevenir rechazo, para ayudarle a hacer un esfuerzo espiritual. En realidad, lo que enseñó Jesucristo y lo que enseñó Krishna, en esencia es lo mismo, porque Jesucristo se presentó a sí mismo como el Hijo de Dios, y Krishna se presentó a sí mismo como Dios, el origen de todos los mundos. Krishna dice en el Bhagavad Gita: Aham sarvasya prabhavam atah sarvam pravartate timat pravachante mam buddha bhava samambita. Yo soy el origen de los mundos materiales y espirituales. Y la persona sabia que sabe esto me adora con todo su corazón. Y el Señor Jesucristo enseñó, cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante de las escrituras, y él dijo: amar a Dios sobre todas las cosas con toda tu alma, toda tu fuerza, todo tu corazón. No, pues no es así. Me corrigen si estoy diciendo algo incorrecto. Entonces, en esencia, no hay diferencia de opinión entre Krishna y Cristo, pues están en perfecta armonía. Uno es el Hijo y el otro es el Padre. Y entre Padre e Hijo no hay diferencia de opinión en ese nivel espiritual. Siguiente. Diferentes escrituras hechas para diferentes audiencias. Sí, eso sí. Eso es correcto. Eso es correcto. Por ejemplo, para darles una idea de esto, antiguamente, pues, el hombre de hace por lo menos el Medio Oriente, 2000 años, ¿no?, Israel, no había mucho avance científico, tecnológico en esa época. Entonces la gente, con escuchar de que Dios creó el mundo en 6 días, descansó el séptimo, era suficiente. O tenían que decirle como: no matarás, es lógico, no hay que matar a nadie. O no tener sexo con la madre o la hermana, es por supuesto, pero eso está en el Corán. ¿Por qué se le dice que no hagan eso? Porque obviamente algunos lo hacían, ¿no? Entonces tenía que estar el mandamiento ahí. Entonces podemos ver el nivel de cultural que tenían las personas de esa época, que no era muy, muy avanzado, que digamos, ¿no? Entonces Shiva Bhattan dice: esa religión que enseña que el amor de Dios es inmotivado e ininterrumpido es superior. Claro, porque enseña amar a Dios sin motivos materiales, de conseguir algo a cambio de esa oración. Entonces, religión es una sola, en realidad. Religión significa obedecer a Dios. y nosotros aceptamos como devotos puros al Señor Jesucristo y al Señor Mahoma también. Lo reconocemos como tal. Pero su mensaje estaba adaptado a su época y lugar y circunstancias particulares. El mismo Señor Jesucristo dijo, hay muchas más verdades por decirle, pero no están preparados para entender. Siguiente. Los principios esenciales de todas las religiones son los mismos. Sí, Dios es uno y amar a Dios, obedecer las leyes de Dios, servicio a Dios, regresar al reino de Dios, dejar de pecar, la gloria al santo nombre, sacrificio y renuncia al placer material, acercarse a un guía espiritual. Sí, eso todo es correcto, ¿no? Ahora en la práctica hay que ver si eso se está llevando a cabo, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice no matarás, pero se ve que la mayoría de los cristianos sí matan animales y comen su carne, entonces eso va en contra del mandamiento, ¿no? Y ahí está el mensaje que dijo Jesucristo, hay mucho que les tengo que decir, pero ustedes no lo comprenderían ahora. Entonces, Jesucristo le habló con parábolas a la gente porque no podía entender filosofía muy profunda. Por ejemplo, él le dijo a Nicodemos, en verdad, para entrar al reino de los cielos tendrás que volver a nacer. Y Nicodemo dijo, pero ¿cómo voy a volver a nacer? Si ya estoy grande, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre otra vez y para nacer otra vez? El Espíritu le dice, no, estoy hablando que vas a nacer del Espíritu, espiritualmente vas a nacer. Pero fíjate, la mentalidad tan pequeña tenían, no podían entender algo tan lógico, ¿no? Del nacimiento espiritual. Entonces ese es el nivel de persona que Jesucristo tenía que hablar. Y fíjense, Dios estaba tan complacido con su esfuerzo, su sacrificio, que con solo predicar por 3 años, sus glorias fueron conocidas en todas partes del mundo, ¿no? Todo el mundo alaba, reconoce a Jesucristo. Entonces, es como 2 diccionarios, ¿no? Los 2 son verdaderos. Uno es compacto, pero el otro es más completo. Entonces tiene más palabras, más frases, ¿verdad? Llamen los niños para adentro para que no ladren los perros. Niños, adentro. Porque al ver los niños ponen a ladrar. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, eso era antes, que solamente el viernes no comían. Ahora ni eso, ¿verdad? Ahora comen pescado, creo, los viernes. Para no comer carne, no comen pescado. Una gran austeridad, ¿no? Entonces, o sea, el principio, un principio muy importante para la religión es la compasión. Y compasión quiere decir no hacer sufrir a otro. Entonces, religión sin compasión no puede ser bien, no está bien. Porque los principios de la religión son los mismos para todas las religiones, son 4. Y el primero es compasión, misericordia. Entonces, si no mostramos compasión por los que sufren, y más bien ayudamos a que sufran más comiendo su carne, y por eso lo siguen matando al matadero. Estamos colaborando con esa violencia y ese sufrimiento de los pobres animales. Entonces, fíjense, grandes cristianos como San Francisco de Asís dijo, los animales son mis amigos, yo no me como a mis amigos. Tan simple y sencillo. Y él es un gran santo católico, es aceptado como tal. Entonces, ¿por qué no siguen el ejemplo de él? ¿No? Bueno, saben que cuando los ingleses fueron a la India para disminuir la disminuir el valor de la cultura védica, ellos trataron de inventar de que los Vedas fueron escritos después de la Biblia. Dijeron que hace 1500 años fueron escritos y cosas así. Pero después se comprobó que todo eso era falsa propaganda que ellos hacían para desacreditar los Vedas. Por ejemplo, por satélite se descubrió el río Saraswati subterráneo que se había secado hace 4000 años. Entonces en el Rig Veda se menciona que el río Saraswati está fluyendo por las ermitas de los sabios. Entonces sí, entonces quiere decir que el Rig Veda fue escrito hace más de 4000 años. Y la NASA con su satélite ayudó a establecer la verdad es que los Vedas son más antiguos que cualquier otra escritura religiosa, ¿no? Entonces, tradicionalmente se acepta que son 5000 años de antigüedad que Krishna habló el Bhagavad Gita. El budismo tiene 2500, el cristianismo 2000 y el islam 1300 años. Entonces, aunque lo que enseñó Krishna fue hablar hace 5000 años, pero en el mismo Bhagavad Gita Krishna le dice que él enseñó ese mismo mensaje al Dios del Sol hace 2 millones de años. O sea que el mensaje existía hace mucho más antes, en forma oral, porque la gente antes tenía memoria más desarrollada, podían recordar todo. Pero con el paso del tiempo, el gran sabio Vyasadeva se dio cuenta que la gente del futuro iba a tener una memoria muy corta. Entonces decidió compilar todos los Vedas y llevarlo por escrito para la posteridad, para el beneficio de todos los seres humanos. Adelante. Profundidad y fiabilidad de la información en los Vedas es tan grandiosa como en otras escrituras. Dios dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Dios dijo, hágase la tierra y hubo la tierra. Ajá. Y aquí los Vedas nos dicen, nos da información paso a paso cómo se llevó a cabo la creación del universo, también de todos los seres vivos. La filosofía Sankhya menciona elementos del universo dados en las escrituras B, con los cuales pueden ser explicados y probados científicamente. Saben que el Bhagavatam, que se escribió hace 5000 años, habla del átomo. ¿Hace cuántos años descubrieron los científicos la existencia del átomo? ¿Alguien sabe? 100 años quizás o más, más o menos. ¿Ah? Los esposos Curie. La Primera Guerra Mundial. Bueno, el asunto es que hay 24 elementos que se mencionan que componen el universo, elementos principales. ¿Quieren que se los mencione? Tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia, ego falso. ¿Cuánto llevamos? 8. Después tenemos 5 sentidos. La vista, el olfato, el oído, el paladar y el tacto. Y tenemos 5 objetos de los sentidos. La forma, el sonido, el sabor, el olor y la textura. Frío o calor. No sé cuánto tenemos ya, 18. Hay 5 sentidos de trabajo, que son las 2 piernas, los 2 brazos, la voz, los órganos reproductivos y los órganos de evacuación. ¿Cuántos tenemos en total ahora? 23, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Cuál es el 24? ¿Quién sabe? ¿Ah? No, ya dijimos la mente. El alma. ¿Ah? Se llama pradhana, el estado no manifiesto de las 3 modalidades de la naturaleza material. Es el elemento 24. ¿Y cuál es el elemento que no es material, que es 25? El alma. el alma espiritual. Y el elemento 26, que tampoco es material, la superalma, Paramatma, el Dios en el corazón. Recientemente un científico ganó un premio Nobel sobre una teoría atómica. Dijo que lo único que sabemos es que hay algo dentro del átomo que se está moviendo, pero no sabemos qué es lo que lo hace moverse. Entonces los Vedas nos dicen que el átomo se mueve, el protón y el neutrón, porque Dios, como la superalma, está ahí adentro del átomo y hace que se active. Interesante, ¿no? Bueno, y así hay muchas más explicaciones. Por ejemplo, esa pintura que están viendo enseña que Dios hace una forma gigantesca que se llama Mahavishnu, y él entra a un estado de sueño místico, y así de sus poros, de su cuerpo y de su aliento salen millones de universos comprimidos, ¿no? Y después que salen de su cuerpo se van expandiendo. O sea, la teoría de expansión del universo, que es reciente, ya se habla en los Vedas de 5.000 años. Interesante, ¿no? Bueno. Ajá. Muchas religiones dicen Dios es grande, Dios es amor, Dios es supremo, pero no hay tanta información acerca de cómo Dios es el más fuerte, o cómo es el más sabio, cómo Él les da amor a su devoto y acepta amor de ellos. Todas las religiones dicen que Dios es grande, pero ¿cuán grande es Dios? Ya vieron, tan grande que crea en sus poros millones de universos. ¿Ah? Dios es amor, Dios es todo, no solo amor. Dios es todo. ¿Ah? Dios es supremo, seguro que sí. Pero los Vedas nos dan más detalles, más información detallada acerca de la personalidad de Dios, de sus cualidades, su forma, sus actividades, ¿no? Y cómo él intercambia amor con sus devotos. ¿Terminamos? No, sigue. Ajá, ¿amar a Dios por temor o por esos son diferentes etapas o niveles de acercarse a Dios. Unos se acercan a Dios por temor, otros por deseo, curiosidad, otros por sentido de deber, pero el más elevado es acercarse a Dios por amor, a conocerle, a servirle, por amor. Eso es mejor todavía. Le voy a contar una anécdota. Una vez un predicador le estaba diciendo a un borracho: si sigues tomando así te vas a ir al infierno. Pero mi papá también toma, él se va al infierno, sí. Y mi tío también toma, él también, sí. Y mi primo también, el barbero también, yo sé que él toma, y su esposo también va al infierno, sí. Y entonces empieza a nombrarle a todos los amigos y familiares que todos toman, ¿no? Y entonces al final el borracho dijo: bueno, entonces el infierno es el cielo, porque si van a estar todos mis amigos y familia, el infierno es el cielo. Entonces la miseria busca compañía, ¿no? No quiero sufrir solo, quiero sufrir acompañado. Así voy a estar feliz. Ahí cuentan que una vez un ministro cristiano fue a predicar a un país donde no sabía nada del cristianismo. Entonces fue a predicarle a los mineros. Entonces les digo: y si no aceptan a Jesucristo, se van al infierno. Y Jesucristo, ¿quién es ese? ¿Cuál es el número de placa que él usa? Porque todos tenían un número de placa para trabajar en la mina. No, él no es un minero como ustedes. Él lo envió Dios para salvar la humanidad. Y si ustedes no le obedecen, van al infierno. ¿El infierno? ¿Qué es eso, el infierno? Ah, no saben. El infierno es un lugar oscuro donde hay fuego y azufre. Ah, pero aquí las minas lo mismo, ¿no? No se asustaron mucho. Entonces, como el predicador vio que no reaccionaron mucho, dijeron: pero en el infierno no hay periódico para leer. Ah, no, terrible, no queremos ir para allá. Está acostumbrado todo el día a llevar el periódico, ¿no? Entonces, bueno. Siguiente. Ah, hay las tres modalidades, pasión, ignorancia. La ignorancia se caracteriza por el consumo de drogas y alcohol y todo eso. La pasión por competir, ganar dinero, ganar fama, posición, poder, ¿no? Y la bondad ahí, ¿no? La niña mostrando cariño al animal, ¿no?, a la naturaleza. Entonces hay tres modalidades, ignorancia, pasión y bondad. Y hay que cultivar la bondad, ¿no?, para estar en armonía con la naturaleza y con Dios y con los demás. En la pasión uno quiere competir con todo el mundo y van a gloriarse de su fuerza, de su inteligencia. Quiere sentirse mejor que los demás, ¿no? En la ignorancia uno quiere simplemente estar frustrado y se refugia en las drogas, el alcohol, para suprimir su sufrimiento. Entonces mejor en la bondad. Siguiente. Oración para la persona. Entonces sí, de acuerdo a la persona, modalidad que están, se les recomienda un camino gradual, ¿no?, para llegar hasta el nivel más alto. Adelante. Entonces en los Vedas se dice que los que están en la modalidad de la ignorancia, ¿no?, se les puede permitir, por ejemplo, de que coman carne, pero se les dice que tienen que ofrecerlo en luna llena, una vez al mes, a la diosa Kali. Ahí está su figura, matando demonios. Entonces, pero antes de matar al animal, tiene que decirle un mantra al oído: te estoy matando para comer tu carne, pero en la próxima vida tú me matas y comes mi carne. Entonces era para desanimar a la gente de eso, no para animarles, para restringirles esa tendencia. Siguiente. Ajá. Ok, entonces aquí lo que ahora hace mi dios para buscar beneficios materiales, o se hacen daño al cuerpo, ¿no?, maltratando su cuerpo, tomando estimulantes, o adoran a fantasmas, ¿no?, o sacrifican animales para satisfacer esos seres oscuros, ¿no?, como la religión africana, que matan animales para sus deidades. Eso está en la moleda de la ignorancia, esa oración. Siguiente. Entonces la pasión es buscar honor, ¿no?, competencia, volverse poderoso. Esa araña casi puso severas austeridades para adquirir mucho poder y dominar a todo el mundo. Era un demonio, un dictador. Siguiente. Quedaron las cuatro. Ok. No importa, eso está en inglés, pero en la oración en la modalidad de la bondad se recomienda orar a Vishnu, a Rama o Krishna, ofreciendo artículos sencillos como hojas de tulasi, flores, fruta, agua, con amor, como se recomienda en el Bhagavad Gita. El ingrediente más esencial es amor o devoción. El resultado de tal oración es purificación del corazón. Mediante la guía a un devoto puro no puede ir más allá de esas modalidades y regresar al hogar de vuelta a Dios. Aquí terminamos, ¿verdad? No. Ahí está Krishna, con Balaram, su hermano. Hay intercambio de amor, de servicio entre Krishna y sus devotos. Sigue. Bueno, está bien. Ok. Dios, si Dios es impersonal, o es una persona. Ok. Microsoft. O sea, todo el mundo sabe quién está detrás de Microsoft, ¿no? Ok. Hay una persona, ¿verdad? Aunque hay mucha energía ahí invertida, pero ahí está alguien detrás, ¿no? Ahora se ha vuelto muy caritativo últimamente el Billy, ¿no? ¿Y saben cómo se llama el otro que hizo Apple, la computadora Mac? ¿Ah? Steve Jobs. Él dio una conferencia en la universidad y dijo que en su comienzo, cuando era estudiante, estaba con poco dinero y la única manera de sobrevivir era ir a la fiesta los domingos de los Hare Krishna, y que le gustaba mucho el prasad, le salvó la vida al prasad porque estaba corto de dinero, y cantaba con los devotos Hare Krishna y el Kirtan y todo, Steve Jobs. Todavía recuerda ese recuerdo, ¿no? Muy bien, puede apagar, ya está, suficiente. No vamos a seguir. Ahora apáguelo, y si tienen alguna pregunta, algún comentario, podemos conversar. Ya este quiere cantar. Sí. ¿Preguntas? Sí. Sí. Sí. Sí, aunque muy organizada no está. Más libre, más, ¿cómo se dice? Es más antigua, sí, pero no tanto, no es una religión organizada. En el sentido, por ejemplo, como la Iglesia Católica, todo tiene super jerarquía. Tenemos jerarquía también, pero no estamos tan organizados. Tenemos que aprender de ello a ser más organizados. Ok. Bueno, déjame aclararte algunas cosas para empezar. Religión tiene que ser una revelación de Dios, ¿verdad? Entonces, el cristianismo es una revelación de Dios a través de su devoto puro Jesucristo. El Islam es una revelación de Dios porque Mahoma fue un devoto puro también y Dios le dio una cierta revelación. Ahí tenemos, ¿no? Conciencia de Krishna, los Vedas, Krishna, Dios mismo habló Bhagavad Gita, es una revelación divina, también es aceptado, ¿no? El judaísmo también tuvieron Moisés y otros grandes profetas, Dios dio una revelación, ¿ah? Pero el budismo no es una religión. ¿Por qué? Porque aunque aceptamos al Señor Buda como una encarnación de Dios, no aceptamos las enseñanzas de Buda, porque las enseñanzas de Buda son para los ateos. Porque en la enseñanza budista no hay aceptación de la existencia de Dios o del alma. No existe el alma ni Dios. Entonces, es una religión atea, pues, porque no se habla de Dios ni del alma. Se habla de reencarnación y se acepta karma. Pero lo que se reencarna es solamente la mente sutil, el condicionamiento sutil. La filosofía budista es se sufre porque se tiene deseo. Entonces hay que terminar todos los deseos y quedarse en cero, ¿no? Pero no es posible estar en cero. Uno tiene que pensar en algo, desear algo. Sí, pero la gente está abusando de los Vedas. En vez de ofrecer una vez al mes, estaban ofreciendo todos los días. Lo volvieron como una profesión, de matar animales. Entonces, por compasión a los animales, Buda superficialmente rechazó los Vedas. Entonces, al rechazar los Vedas, se volvió nástic o ateo. ¿Comprende? Pues los Vedas hablan de Dios. Entonces, pero él lo hizo por el beneficio de las personas, para gradualmente llevarlos a un nivel más alto, por lo menos que se vuelvan moral, no mate a nadie, no haga daño a nadie, sea bondadoso, sea compasivo. Entonces, pseudo principio de religión enseñó para elevar a la gente. O sea, nosotros respetamos a Buda como una encarnación de Cristo, pero no seguimos su enseñanza, porque no son para devotos, es para ateos. Ateos piadosos, por decirlo así. ¿Comprende? Sí. Gradual, sí. A ser puros. Bueno, Bhakti Yoga quiere decir servicio devocional. Prabhupada dijo que los cristianos practican Bhakti Yoga porque ofrecen oraciones a Dios. Y eso es Vandana. Vandana quiere decir ofrecer oración. El problema con el cristianismo es seguir los mandamientos de la Biblia. Por ejemplo, el mandamiento no matarás, ¿ah? De no matar animales, no lo están obedeciendo. Entonces, de ahí, el problema no es ser cristiano, hindú o musulmán, o hebreo. El problema es no se sigue la ley de Dios. Ese es el problema. Todas las religiones son buenas, porque todas vienen de Dios. Pero el problema es que no se practican como debe ser. No solamente el cristianismo, el islam y el hinduismo también. El hinduismo dice, no cometa violencia contra ninguna entidad viviente. Pero la mayoría de los hindúes también comen carne. ¿O no? ¿No es verdad? Entonces no es cuestión de que hindú es mejor que cristiano o el musulmán, no es cuestión de competencia. El problema que estamos hablando aquí es de seguir realmente los mandamientos de Dios. No importa la religión que alguien tenga, el problema es que no lo están haciendo. ¿No? Ese es el problema. Sí. Quizás, tal vez, a lo mejor pudo haber sido. Entonces, la duda de la hipótesis, ¿por qué simplemente especular que tal cosa fue o no posible? Simplemente, uno tiene que aceptar a algo como autoridad o a alguien, ¿no? Ya sea que acepten los Vedas o que acepte la Biblia o el Corán o la Torah, alguna escritura tiene que aceptar. Ahora cada quien puede aceptar la escritura que más le satisface su necesidad de saber de Dios, ¿no? Sí. Mira. No, mira, trata de entender. La cosa es muy simple. En los Vedas se dice que antiguamente había sacrificio de animal en los Vedas para probar el poder de los mantras védicos. Y después de sacrificar al animal, lo regresaban a la vida más joven con el poder de los mantras. Pero en esta época no hay personas capacitadas para hacer eso. Por eso en esta era, Kali Yuga, está prohibido el sacrificio de animales. Es lo mismo Veda, en esta era actual. Simplemente para aclarar eso. Entonces, no era caprichoso, no se mataba al animal. Se revivía regresando a la vida más joven. Pero ya no se puede hacer eso en esta época, pues está prohibido. Y hace 2000 años Jesucristo enseñó, no matarás. En Romanos 14:21 de la Biblia se dice, bueno es no comer carne ni tomar vino. Y si no es bueno, es malo. Lógico, ¿no? O sea, hay que usar el sentido común en este caso. Entonces, no importa la religión o la escritura que uno sigue, lo importante es que la siga bien. Eso es lo que estamos viendo. En todas las religiones pasa lo mismo, que la gente dice, soy hindú, soy cristiano, pero no sigue estrictamente, correctamente las enseñanzas. Ese es el problema, no la religión en sí. Ahora, si quieres un estudio comparativo, donde hay más información de Dios, va a encontrar que en los Vedas hay más detalles de la personalidad de Dios, de sus nombres, sus formas, sus cualidades, sus actividades y más detalle de información. ¿No? Prabhupada dijo, todas las religiones del mundo están buscando a Dios y nosotros se lo estamos presentando. Aquí está Dios, Krishna, acéptelo. Si tiene mejor candidato, pues preséntelo también, ¿no? Para conocerlo. Sí, cómo no. Si Jesús era Dios también, Krishna también es Dios. No, hay una confusión ahí. Jesucristo en ningún momento él dijo que era Dios. Siempre dijo que él era hijo de Dios. Entonces, aunque el Padre y el Hijo son uno porque tienen el mismo propósito de salvar la humanidad, en ese sentido son uno porque hay una perfecta armonía entre ellos. Pero no es que el Hijo se vuelva el Padre. ¿Comprende? El Hijo sigue siendo el Hijo y el Padre sigue siendo el Padre. Pero son uno en perfecta armonía, en el propósito. No hay diferencia de opinión entre ellos, entonces son uno. Pero a veces son mal interpretada esa afirmación de Jesucristo de creer entonces que Él es Dios, cuando Él nunca dijo tal cosa. Él nunca dijo directamente yo soy Dios, jamás. ¿Ah? Entonces, porque es una interpretación incorrecta de las palabras de Jesucristo, en mi humilde opinión, ¿no? Porque Jesucristo enseñó a la gente que Él es enviado de Dios. El que me ve a mí, ve al Padre. Quiere decir que Dios, el Padre, lo mandó. Entonces hay un Padre, hay un Hijo. No es que el Hijo se metamorfosea en el Padre o se vuelve el Padre, no. El Hijo siempre es el Hijo y el Padre siempre es el Padre. El Hijo representa al Padre, ¿no? Si el Padre no puede ir a un lugar, manda al Hijo. Es como estar siendo representado por el Hijo, ¿no? Ahí está, ¿no? El Hijo de fulano está aquí, entonces. Es claro, ¿no? Sí. Sí. Yo soy el hijo del Padre. ¿Has escuchado una traducción donde él ha dicho yo soy el hijo del hombre? Sí, el hijo dijo ambas cosas. Al decir que es hijo del hombre, quiere decir que se reencarnó, nació de padre y madre. Pero al decir que es hijo de Dios, que espiritualmente es hijo de Dios. No físicamente, sino espiritualmente. Y él en la cruz, recuerden ese pasaje, cuando vino su madre, ¿no? Y vino uno de sus discípulos. Entonces le dijo, aquí está tu madre, ¿no? Y todo el que sigue la palabra de Dios es hijo de Dios, es mi hermana. Él dijo, no todo aquel que dice padre, padre será salvo, sino todo aquel que sigue las palabras del Padre, las enseñanzas del Padre, ¿no? Entonces él habló muchas cosas, lo que pasa que en su época fue mal entendido. Y el día de hoy todavía sigue siendo malentendido lo que le enseñó, lamentablemente. Es así. ¿No? Sí. To prove the power of the mantras of the Vedas, they could bring back to life the animal rejuvenated. And all they will sacrifice an old animal, and they will give him a new life, younger, stronger, to prove the power of the mantras of the Vedas. But in Kali Yuga, this is prohibited because there is not such powerful Brahman to renew the life of the animal. So it is prohibited in Kali Yuga, animal sacrifice. Me estaba explicando lo que dije en español sobre el sacrificio de animales. Muy bien. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces podemos. Incluso si tienen preguntas, podemos seguir prasadam de una vez ya, para no hacer muy tarde, ¿no? Por favor, los devotos que van a seguir prasadam, vayan haciéndolo. Y si hay algo más que conversar, lo seguimos haciendo, ¿verdad? Ok. Okay. La historia la conozco y no son ratones, son tres personas ciegas. Un ratón no puede tocar la trompa de un elefante, no llega hasta ahí. Y el elefante al ver un ratón se va corriendo, no tiene miedo. Son tres ciegos, personas ciegas, que ellos se toparon y tocaron la trompa. Ah, esto parece una culebra, una serpiente, ¿no? Sí, sí. Sí. A menos que Dios mismo se explique a sí mismo. O sea, una vez un señor me retó, me dijo, ¿ustedes por qué están perdiendo el tiempo tratando de entender a Dios? Le dije, ¿por qué dice eso? Porque Dios es infinito y nosotros somos finitos. Como si pudiéramos entender a Dios, él dejaría de ser infinito. Y yo le dije, tiene razón, pero si Dios, siendo infinito, no se puede revelar a los seres finitos, también dejaría de ser infinito. O sea, Dios puede revelarse a quien él quiere. Y en el Bhagavad Gita, Krishna se reveló a sí mismo al ser humano al decir directamente cuál es su forma, cuál es su morada, cuál es su nombre, sus actividades, su enseñanza. Entonces no hay que inventar. Aceptamos lo que Dios dice directamente y así se resuelve el misterio. Porque por nuestra cuenta, obviamente que no es posible. Incluso conociendo a Krishna, no es que uno lo va a conocer totalmente, porque él es infinito, hasta el devoto puro no puede entender a Krishna totalmente, completamente, pero conoce lo suficiente como para amarlo y servirlo y regresar con él, que es la meta de la vida, ¿no? Sí. Sí. Cuando me ha tocado hablar con personas, sí, acerca de que Dios se manifiesta de una u otra manera, porque tengo entendido que tratando de utilizar el lenguaje coloquial de la gente que conoce, no con trompetas, sí, lo poco que yo recuerdo de mi crianza como cristiano, sí, es que en la Biblia en un momento Abraham se le aparece Dios, o no sé si aparece Dios, o es otra cosa, sí, forma de un árbol, una zarza ardiente. Ese fue Moisés. Sí. Entonces, ¿esto que se la pasa a Moisés es Dios o es otra persona? Escuchó la voz de Dios. Él escuchó la voz de Dios que le habló. Dios obviamente no se reveló su forma porque la persona no estaba preparada para eso. Hay que tener cierto nivel de pureza, de devoción, para que Dios revele su forma. Entonces, en esa cultura particular, judeo-cristiana y islámica, no hay revelación de la forma de Dios. No existe esa información, no tienen esa información. O sea, para ellos Dios es una luz, ¿no? Impersonal, que está en todas partes. Otros quizás, como saben que Dios es el Padre, entonces han pintado a Dios como un anciano con barba blanca, pelo blanco, la cara arrugada, como Jesucristo viejito, pues, como en la Capilla Sixtina, ¿no? Miguel Ángel. Pero ¿por qué pintan a Dios así? Porque piensan que como Dios creó al mundo, y eso fue hace tanto tiempo, para la fecha tiene que estar viejito, pues. Pero si Dios es espíritu, el espíritu no envejece, ¿no? Lógico, ¿no? Lógico, ¿no? Si Dios es el espíritu no envejece. El espíritu siempre es joven. Entonces siempre va a haber un cuadro de Dios como Krishna, siempre joven. Aunque estuvo 125 años en la tierra, hace 5.000 años, nunca envejeció. Siempre permaneció joven. Entonces, esa zarza ardiente no tiene nada que ver con una manifestación de Dios. Solamente la voz. Bueno, obviamente que Dios decidió manifestarse así, para que él vea que hay algo sobrenatural. ¿No? Obviamente, ¿no? Claro, porque siempre se preguntan, o sea, ¿cómo Dios se puede manifestar? Él puede manifestarse como él quiere. Sí, él puede. Dios se manifiesta a quien él quiera de la manera como él quiera. Eso es su. Él tiene, ¿cómo se llama? La libertad. Tiene, se reserva el derecho de revelarse como él quiera y a quien él quiera. No está sujeto a nuestras, ¿cómo se llama? Normas o leyes. ¿Verdad? Sí. Porque en las escrituras judeocristianas o islámicas nunca se habla de la validez del karma. Siempre. Bueno, volvemos otra vez al tema. Religión sin filosofía muchas veces es algo sentimental y a veces incluso hasta fanático. Pero si tenemos religión y filosofía juntos, ambos, entonces tenemos una ciencia espiritual. Porque la filosofía está para explicar la religión. ¿Por qué Dios? ¿Por qué el alma? ¿Por qué se sufre? ¿Qué hay después de la muerte? La filosofía es para explicar todas esas cosas. Pero si te ponen dogma, no tienes que aceptarlo y nada más, no argumentes, no preguntes. Entonces, uno se frustra. Me pasó a mí, pues. ¿No? No se anima a preguntar porque no hay respuesta que satisfaga o que convenza. En cambio, en la conciencia de Krishna, todas mis respuestas fueron satisfechas. Esa es mi experiencia personal, no sé, la de otros. Entonces, en realidad, no somos ni cristianos, ni hindúes, ni hebreos, ni musulmanes. Todos somos eternos sirvientes de Dios. Entonces, todo eso son designaciones que el hombre se ha puesto a través de la historia, ¿verdad? Pero la esencia de la religión es conocer a Dios, amarlo y servirlo. Y cualquier tradición genuina, espiritual, que te enseñe esas cosas, perfecto, ¿cuál es el problema? ¿Ah? Yo personalmente siento que mi comprensión del Señor Jesucristo y mi amor por Él ha aumentado más después que me hice devoto de Krishna, más que antes. Esa es mi experiencia personal. No disminuyó, sino aumentó. Lo entiendo mejor. Sí. ¿Dónde están los platos? ¿Viste qué organizados estamos? Los platos están en el súper, los fueron a buscar allá. ¿Por qué cantamos Hare Krishna? A ver si se nos acordamos de traer los platos antes de venir aquí. Bueno, no, si hay más preguntas podemos seguir conversando, pero quiero decir, hay que dejar los prejuicios religiosos y hay que abrirse la mente un poco más para entender verdades espirituales superiores, eternas, sin designaciones relativas, que uno está condicionado por lo que, no por la sociedad, la familia, la tradición, todo eso, ¿no? Todo el mundo tiene ese condicionamiento. Entonces hay que ir más allá de si lo que nos interesa es conocer más a Dios. Tenemos que ir más allá de lo relativo, ¿no? Sí. ¿Con qué motivo si uno está siempre debería estar teniendo? Ya, Arido, llegaron los platos, qué bueno. Sí, díganme. Si uno está en el cielo, si está sirviendo a Krishna Dios, sí. ¿Por qué uno viene al mundo material? Ah, ok. Primero para empezar, ¿cómo sabe usted que estábamos sirviendo a Krishna en el mundo espiritual? ¿Se acuerda de eso? Entonces, ¿cómo sabe? ¿Cómo está seguro de eso? Porque cuando uno regresa, uno... No, no, trata de entender. La filosofía es entenderla correctamente. Todos somos eternos sirvientes de Dios. Esa es nuestra posición original. Ahora bien, ¿por qué estamos en este mundo? Porque por libre albedrío decidimos venir. ¿Dónde estábamos antes de venir? Esa es la pregunta, ¿cómo dice? Las 4.000 lonchas, decimos en Venezuela. El millón de, la pregunta del millón de dólares. No es un lugar, es un estado de conciencia. Nosotros somos energía marginal de Krishna. Tatashta Shakti. Tatashta Shakti quiere decir que puede estar en el mundo material o en el mundo espiritual. Puede ver ambos y decidir a dónde quiere ir. Entonces en el Jaiva Dharma de Bhakti Uno Thakur, él dice que el alma podía ver el mundo material y el mundo espiritual. Y alguna, la mayoría de las almas decidieron ir con Krishna. Y la minoría, nosotros decidimos venir al mundo material. Sí. Por voluntad propia. Eso se llama libre albedrío. Al tener libre albedrío, somos responsables de nuestras decisiones y las consecuencias que trae. Pero la buena noticia es, por ejemplo, para darte una idea, si tú estás en un barco en medio del océano y estás caminando por la, ¿cómo se dice?, la parte de arriba, la cubierta, y de repente pisas una cáscara y te caes al agua, tú no te vas a poner a preguntarte, ¿de qué era la cáscara que pisé? ¿Era de mango, era de piña o era de banana? No, échame un salvavidas, sáquenme de aquí, ¿me entiendes? Ya después, si quiero averiguarlo, averiguo después, pero ahorita lo importante es salir de aquí. Entonces no hay que enrollarse mucho de dónde o cómo, simplemente aceptar que fue libre albedrío, ¿no?, nuestra decisión personal. Eso es lo importante. Ahora, sí, ahorita no estamos ni en Vaikunta, ni en Tatashta, ni en Brahma, estamos aquí. Es que hay que ver cómo salir de aquí. Después puede preguntar todo lo que quiera, no hay problema. ¿No? Sí, sí. Una vez estaba leyendo acerca del Dios del Río. Dice que el Dios del Río no es más que la principal prueba de amor de Dios hacia nosotros. Darnos la libertad de escoger qué hacer. Sí. Pero ese amor no puede ser un poquito. ¿Qué quiere? ¿Que seamos robots? Sin voluntad propia. Sí, sin voluntad propia somos robots. Ese es el regalo más grande de Krishna. Las almas que tienen libertad de decidir amarlo o no. Y por eso tiene tanto valor amar a Dios, porque lo hacen voluntariamente. Nadie te está obligando. Sí, si no, no tuviera mucho valor, si fuera obligado a la fuerza, no tendría sentido, sería una dictadura, Dios sería un malvado. Sí, ella está preguntando en inglés que hay mucho universo donde está Brahma y Vishnu. ¿Cómo sabemos de cuál estamos? En the Vedas it is explained that there are millions of universes and this particular universe is the smallest of them all. So now we know we are in the smallest universe of them all. Because our Brahma here has only 4 heads. So the other Brahmas have 8, 16, 32, 64, 128, and up, thousands. Because the universes are bigger. No. Try to understand. Brahma lives in his planet, Brahmaloka. That's in the highest celestial planet in this world, and the material world. Brahma, not Brahma, but Brahma. In different universes. You're talking about Lord Brahma. Brahma means impersonal effulgence coming from the body of the Lord. That's everywhere. This material world is a creation of Brahma. because in one corner of the spiritual sky, or is the spiritual light called Brahma, there is a cloud, and in that cloud the material world is created. So this material world is a transformation of Brahma, according to the Vedas. So we are in Brahma now. That depends on your desire and your thought about at the time of death. If you want to go to Brahman and you perform devotional service with that idea, you will go to Brahman. If you want to go to Vaikuntha, you will go there. You want to go to Goloka, you will go. Depend on your desire and your surrender to the Lord, your devotion to the Lord. Okay, then he will go to Goloka, if that is his real desire. We have the story of Gopakumar. He went to Vaikuntha, he wasn't satisfied there. So he was directed to go to Goloka. No problem. Krishna satisfied everybody's desire. No, you don't have to come back here. Once you go Vaikuntha, no return. Krishna saying in the Bhagavad Gita, Abrahma Bhuvanal Lokana Punaravarti Narjuna Mamupetya Tukautya Punar Jammana Vidyate. From the topmost planet to the lowest planet are places of repeated births. But once you come to me, you never come back to this material world. Krishna dice en el Bhagavad Gita que el planeta más elevado en este mundo hasta el más bajo son lugares de sufrimiento y muerte. Pero aquel que regresa a mí no vuelve a nacer más en este mundo. Se lamenta volver con Dios. That's Krishna also. Narayana is Krishna, it's an expansion of Krishna. So how you say it's not Krishna? He is Krishna. Yeah, that's on the particular desire you want to be with Krishna. Either you want to be with him as Narayana or as Krishna. It depends on your desire, how you worship him. If you worship Lakshmi Narayana, you will go to Vaikuntha. If you worship Radha Krishna, you will go to Goloka. It depends on your attraction to which form of the Lord. According to that. Huh? Then you go Goloka. Mahaprabhu is in Goloka. He will teach you how to love Radha Krishna. You will go Vaikuntha. Yeah, he's in Vaikuntha. You go to Dwarka. Dwarka. Yes, Jagannath is Lord Krishna and Dwarka. Yes. They say that Francis has gone to the moon. Uh-huh. And as my mom told that there is people saying the moon, like kind of people saying the moon. Me pregunta que se dice que los científicos fueron a la luna, pero nosotros ponemos en duda esa afirmación. No solamente nosotros, personas que trabajaron en la NASA en el momento del supuesto viaje a la luna, ellos lo ponen en duda y hasta escribieron libros y sacaron documentales probando de que hay muchas fallas en esa afirmación. Por ejemplo, en el video se ve que la bandera americana se está moviendo, si no hay atmósfera, no hay aire, ¿cómo la se está moviendo? Como que la sombra de la persona se ve en dos partes, sí, como si tuviera luces de ambas partes, ¿no? Como que el cielo no hay estrellas, debería verse más cerca las estrellas, pero no había ni estrellas desde el cielo. Y no había polvo sobre la pata de la nave que aterrizaron, al levantar polvo tenía que estar encima del polvo, pues no había nada, estaba como si recién pulida nada. Y así muchas fallas que la ponen a dudar, ¿no?, a la gente de que si de verdad fueron a la luz. Sí. Bueno, mi mamá es católica, pero ella adora a Jesucristo como si fuera Dios. Si ella Mira, No importa si es mi mamá o mi abuela o mi perrito de la casa. Todo depende del estado de conciencia en que uno muera. Todo depende del estado. Eso es ciencia. No importa si